Qué bonito te ves sin maquillaje. No necesitas tu ser, pero ni carruaje. Combinamos tal a la perfección. Soy como la ropa que mejor te queda. Como el vestido rojo que guardé en el armario. Yo estaba el tipo de pillar y cruzar. Me la doy. Te ves más linda conmigo que con él. Y él estar a mi lado, eso de esos tantos, yeah. No la disculpa, te dice que está bien. Nunca salíamos a un yo la topa también. Con sus tiempecitos pise pa' alguien. Pero olvídate y no te extraña ni un ping, yeah, yeah, yeah. Si yo subía por fin, pasó la página y ya te puso ping, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Puede ser que, puede ser que me maten tantas ganas de comerte. Mami, no tienes poder para convencerme. Y tan pedo que bueno está de muerte. En eso estás tú, wow, oh, oh, oh. La foto no te pongo tu tatu. Necesitas Prada para estar conmigo. Valentino. Sí, como su mejor cartera, su linda pulsera, así como su relojito cartel. A ver cómo se entera, a ver cómo se entera. Sabemos linda conmigo que con él. Que ahora a mi lado eso le hizo tanto bien. No la busqué porque dice que está bien. Nos olvidamos algo y yo le toco también. Sacó su tiempecito, pinche pa'lle. Pero olvídate y no te extraña ni un ting, yeah, yeah, yeah. Sigue su vida por ti. Pasó la página y ya te puso fin, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Tanto conmigo que lo mostró yo. También fue yo botado, tu punta el audio. Es como yo te tapo el nombre, te ha tocado, wow. PMK. La combinación perfecta.